Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 20 de marzo ya del año 2022. Ya todos los estudiantes están en clases. Algunos no han podido tener clases de matemática porque los profesores no quieren trabajar en estos días. Después de la pandemia ha costado mucho reintegrarse. Y también es cierto que los profesores de matemática tienen varias oportunidades más que el ser profesor, y a veces en las oportunidades, más allá de ser profesor, los valores que les pagan son mayores que los que les pagan como profesor, por supuesto que con un estrés menor que el que significa ser el guía de 50, 40, 30 estudiantes en un colegio. Hay que preocuparse de eso. Yo creo que los estudiantes requieren todas las materias y requieren tener profesores de todas las materias. Estamos con ese intríngulis que necesariamente hay que resolver. Ya se encuentra con nosotros Patricio Palma, como cada domingo, y Natalia Cuevas nos ha comunicado que está un pelito atrasada, pero que ya viene, voy, decía, y la vamos a incorporar cuando ella ya esté disponible. Por lo tanto, entremos con los temas. Esta semana no ha sido una semana fácil de inicio de la primera semana de gobierno. Ha tenido dos o tres situaciones que son complejas. Una de ellas es lo sucedido en la Araucanía. La segunda es esta represión policial en la Plaza de la Dignidad, donde uno no tiene mucha claridad porque no estaba en la cercanía en ese momento, de qué es lo que sucede, por qué se resuelve reprimir de una manera no adecuada para la circunstancia. Eso es lo que uno entiende, vuelvo a repetir, a la distancia. Y ha sucedido algo de ese nivel que también hace que comience a haber una reacción, por supuesto, orquestada contra el inicio del gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Patricio Palma, todo lo que ha sucedido en estos días, de los primeros días del gobierno? Ya digamos que son 10 días de gobierno efectivo en el país con el gobierno de Gabriel Boric. Buenos días, Julio. Buenos días a todas y a todos los que nos escuchan en nuestro país, fuera del país. Con interés por lo que está ocurriendo en Chile, sin duda. Yo continúo tomándome la parte llena del vaso. Esa es la verdad. No digo mirando la parte llena, la estoy tomando. Me la he tomado estos días con mucha alegría porque creo que se han dado algunos hechos importantes que marcan de alguna forma la intención con que este nuevo gobierno asume su cometido. No todas las cosas van a resultar como se quisieran, sin duda, porque la porfiada lucha de clases es más complicada que las buenas intenciones. Eso también es algo que conocemos. Y la lucha de clases se extiende hoy día en nuestro país más allá de los límites de lo que era la lucha de clases en otros tiempos anteriores, e incluye conflictos como el complejo conflicto con el pueblo originario mapuche, que sin duda vamos a intentar resolver de la mejor manera, pero que aún encontrará algunos obstáculos importantes. Creo que se entregó mucha información en la semana respecto de las características de la situación del pueblo mapuche, siempre ignorándose un poco que existe una enorme cantidad de integrantes de este pueblo originario que viven en ciudades y que están incorporados a la vida urbana. Entre otras cosas, en Santiago de Chile existen más mapuche que en todo el conjunto del resto del país. Sin embargo, en la región de Hualmapu, o territorio reclamado por el pueblo originario mapuche como propio, existen sectores que están por parlamentar, por conversar, con discutir, tal vez con llegar a un parlamento, que era la forma en que se resolvieron muchos conflictos en nuestro país en el pasado, entre pueblo originario y conquistadores españoles o chilenos. Yo recuerdo que el último gran parlamento fue en 1825. Un parlamento que fue tomado por Bernardo O'Higgins en su momento. Hubo parlamentos anteriores sumamente exitosos, como en 1615, que garantizó una paz de varios siglos. Sin embargo, eso se rompió con la llamada pacificación de la Araucanía, más modernamente, y desde allí no hemos tenido un encuentro con el pueblo mapuche que permita sentar bases de convivencia. Eso es lo que busca el gobierno de Gabriel Boric como inicio de un proceso que nos permitirá vivir de conjunto en un estado plurinacional. Esa es la complejidad de la situación, cómo comprender bien este concepto de plurinacionalidad, que es la coexistencia de pueblos, naciones en un territorio en que existen un estado unitario, pero formas territoriales que pertenecen a cada pueblo originario, que tiene por lo tanto ciertos derechos sobre ese territorio. Esto es lo que no se ha llegado a un acuerdo, esto es lo que yo espero se pueda continuar desarrollando durante los meses que vienen. Creo que en todo caso hay que reconocer el valor de Isquias Siches y la comitiva ministerial que fue al sur y que intentó hacer estas conversaciones. Tal vez, como se ha dicho, cometiendo algunos errores que no son deseables y por lo tanto ojalá puedan no repetirse en el futuro. No es fácil entrar a territorio en el cual existe un conflicto como el que estamos señalando, simplemente transitando por un camino. Se requieren protocolos, se requiere realizar labores de investigación y de preparación de esas visitas. Pero además hay cosas muy interesantes que se lograron hacer en la semana. Gabriel Boric firmó el Tratado de Escazú, cosa que Sebastián Piñera había denegado rotundamente. Firmó el tratado, lo vimos en la televisión, vimos que se coloca una firma que debe ser ratificada por el Congreso. Veremos si el Congreso Nacional ratifica este tratado del cual Chile fue país iniciador, aunque después se haya retirado y no haya firmado el texto final. Será una primera prueba, tal vez, de la correlación de fuerzas en el Congreso. Y veremos a partir de allí qué situaciones se pueden derivar. ¿Qué contiene, bueno, Patricio, el Tratado de Escazú, exactamente, para que nuestros auditores lo recuerden? El Tratado de Escazú es un tratado que se refiere al medio ambiente y a las formas de protección de ese medio ambiente. Y eso es algo muy importante en la medida en que este gobierno intenta ser un gobierno que tiene dos ejes fundamentales novedosos en la política nacional. Es un gobierno que se declara feminista y es un gobierno que se declara protector y cuidador del medio ambiente. Entonces el Tratado de Escazú coloca reglas al comercio, coloca reglas a el intercambio de productos que son extraídos de los distintos países en cierta forma. y eso ciertamente ayuda mucho a este intento de preservar el medio ambiente en los países como los nuestros, que se ven obligados a extraer riquezas naturales que tienen de sus territorios. Es muy importante este acuerdo porque permite regular la situación en todo nuestro subcontinente latinoamericano. Y claro, se pusieron algunos obstáculos al desarrollo de este tratado, aduciendo que tal vez comprometía la soberanía. Ese fue el argumento que se dio en su momento. Pero yo creo que eso se ha revisado convenientemente y, por supuesto, tendremos oportunidad de seguirlo discutiendo. Pero Gabriel Boric firmó este tratado, que creo que es muy importante que haya cumplido con esa promesa de campaña. Promesa de campaña que también se cumplió parcialmente, habrá que ver cómo continúa este proceso, con el retiro de 139 querellas por orden público que afectaban a 139 personas que participaron en la revuelta popular de 2018. Creo que es muy importante que se haya avanzado en ese terreno. Ciertamente falta mucho por hacer, hay investigaciones que tienen que seguirse realizando, pero lo que es claro es que el gobierno debe, y así lo está haciendo, impedir que se continúen cometiendo errores tan dramáticos como los que insistió en cometer el gobierno de Sebastián Piñera, de mantener en prisión preventiva por un tiempo excesivo e incluso mayor al de la posible condena a muchos detenidos en esos sucesos. Entonces, esto es un primer paso importante, que como se ha dicho, no agota el problema, pero que da una pauta de hacia dónde quiere ir este gobierno, que es el de considerar lo que fue ese proceso tan importante de 2018, que dio origen a lo que hoy día todos discutimos en la convención. Convención, Julio, y hola Natalia, que es ciertamente el tema de hoy, ¿no? Al cual no podemos sustraernos. Ayer tuvimos un balde de agua fría, en cierta medida, porque era la primera votación de la iniciativa sobre sistema político en la nueva constitución. El resultado ha sido considerado un fiasco, porque fueron rechazadas 93 de las 96 propuestas. Claro, cuando uno escucha eso, puede pensar, como piensa y nos quiere hacer creer la derecha, que esto es un circo y que se discute durante meses para no llegar absolutamente a nada o para llegar a propuestas completamente descabelladas. Bueno, esto no es así, es un problema complejo en el cual aún no se logran acuerdos políticos lo suficientemente amplios y profundos a la vez como para que tengamos la opción de ir a votar en un plebiscito por un sistema político que resuelva parte importante de los problemas que tenemos en nuestro país. No se llegó a acuerdo en algunas cuestiones fundamentales, hubo acusaciones cruzadas entre sectores progresistas de la convención. Marco Farraza fue particularmente duro representando a los convencionales comunistas contra otras agrupaciones progresistas de la convención, entre las cuales está el Colectivo Socialista y el INN. Y bueno, yo espero que esto conduzca realmente a negociaciones que permitan encontrar la fórmula que todos queremos para este sistema político. Lo que no puede ocurrir, y eso es lo que hay que aclararle a nuestros auditores y auditoras, es que sea rechazada una fórmula que dice Chile es un Estado unitario, democrático y de derechos sociales. Porque claro, todos queremos que Chile sea un Estado democrático y de derechos sociales. Lo que pasa es que hay algunos otros adjetivos que integrar a esa formulación y que son muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo garantizamos con eso que Chile es un Estado solidario y no subsidiario? Tal vez falta esa palabra, tal vez debe encontrarse una formulación. Entonces, esta formulación que llegó a ser votada, evidentemente todavía puede ser perfeccionada en los próximos 15 días que tienen los convencionales para volver a hacer una propuesta definitiva. Creo que esto es tremendamente importante, es un problema en el cual todos tenemos que tener una opinión, todos tenemos que esforzarnos por comprender el profundo significado que tiene el sistema político en la nueva constitución. es el corazón de la nueva constitución, es la esencia. ¿Dónde está el poder? ¿No? El problema clásico de cualquier desarrollo estatal. Entonces yo creo que es importante que todos nuestros auditores y auditores se concentren en estudiar los textos que fueron rechazados y vean en ellos cuál es la intención que tienen. Y sigan atentamente a los convencionales más destacados durante esta semana para saber cuál es la orientación en que se está moviendo este importantísimo problema. Bueno, y para terminar, claro, el gobierno de Gabriel Boric se está instalando en todos los organismos de gobierno que tiene que hacerlo. Estos son muchos, son centenares de funcionarios que se integran a los ministerios, a las seremías, a las direcciones nacionales, a los distintos organismos de gobierno. Estos centenares de funcionarios tienen que tomar el control y adoptar decisiones desde ya. Y esto no es simple. Démosle al gobierno por lo menos algunos días para que se instale bien, digo yo. Esto sin perjuicio de la obligación que tenemos de responder a la demanda popular. Estoy pensando, por ejemplo, en la compleja situación que plantearon alumnas de Santiago que protestaron por situaciones de acoso y abuso en algunos liceos de la capital. Creo que eso es muy importante y es importante lo que se hizo con esa marcha que fue finalmente, por suerte, yo digo no por suerte, sino que porque este es el carácter del gobierno, recibida por el ministro de Educación y asegurando este a las estudiantes que iba a tomar medidas drásticas para resolver el problema. Drástica no quiere decir, como dice la señora Matei en Providencia, que esos alumnos queden eliminados del mapa. A ver, son niños chilenos que tienen que entender que cometieron un gravísimo error, pero hay que darles una oportunidad. No pretenderemos meterlos presos y menos fusilarlos. Entonces creo yo que problemas como esos requieren un poco más de profundización, requieren decisiones, pero hay que partir, como lo hizo el gobierno esta semana, mostrando una decisión y una capacidad de atención del problema pública que es indispensable para que las expectativas que hay en el sector de chilenas y chilenos que apoya el gobierno no sean frustradas. Me callo por ahí porque llevo hablando demasiado rato. Gracias, Patricio. De domingo a domingo sin restricción. Y a nuestros auditores les recordamos que estamos ya por el Facebook Live, por si acaso, para que tienen interés de conectarse. Y también pueden escribirnos y saludarnos y decirnos algo por el Facebook Live. Así que están ya comunicados. Gracias, Natalia Cueva, por estar con nosotros después de varias semanas que usted no podía. No, dos semanas, ¿no? Una, ¿cuántas fueron? Sí, no, dos ya. Semanas. Se te hizo eterno. Pareció mucho. Miren. Julio, Patricio, muy buenos días. Buenos días también a todas y todos quienes están ya conectados bajo la red de la Radio Nuevo Mundo. Escuchaba atentamente a Patricio y es increíble que él hace un resumen, ¿no?, de lo que son estos últimos siete días, de lo que significa la instalación del gobierno de Gabriel Boric, de también el contexto, obviamente, que se arrastra de manera previa a propósito de lo que significó terminar con un gobierno de derecha y, obviamente, tomar la posta a un gobierno que aspira a una perspectiva distinta del desarrollo de las políticas públicas, todo eso mezclado con el avance de la Convención Constitucional. Por lo tanto, sin lugar a dudas que seguir la pista de lo que significa estos siete días es algo trascendental, es algo importante. Hay en juego distintas obviamente miradas en relación a lo que va a ser incluso la concepción de un nuevo Estado en Chile, ¿no? O sea, está en discusión no solamente la concepción del Estado, sino que también obviamente de el modelo económico, de las perspectivas en torno a los derechos fundamentales. Obviamente no quiero dejar de mencionar lo que ha significado la aprobación del derecho al aborto, muy manoseado, con distintas, ¿cómo se dice la palabra de moda? Cuando hay noticias falsas, Fake sí. news, muchas sí, gracias. Sí. Cruzada por muchos fake news, ¿no? Que han sido terribles respecto de cómo los ha promovido la derecha en señalar de que se podría abortar hasta el último día antes del parto, o sea, cosas que francamente hablan de una intencionalidad distinta en torno a lo que se espera de la convención, lo que se dice de la convención, y en definitiva el fracaso que a mí, desde mi punto de vista se busca por parte de ciertos sectores. Entonces ahí creo que es sumamente relevante ver de qué manera el gobierno va a jugar un rol en relación a este proceso, porque también el éxito del gobierno pasa en gran medida por cómo este proceso se va encaminando. Por lo tanto, bueno, creo que ahí hay distintas perspectivas y luces que tenemos que ir mirando respecto del debate, como lo decía bien Patricio. Me parece que es importante ver de qué manera avanza esta discusión. Bueno, en relación al rechazo, ¿no es cierto?, de las normas de sistema político, bueno, tenemos que seguirlas a las que retornan a las comisiones y ver de qué manera efectivamente logramos, ¿no?, que en ese espacio se puedan consagrar perspectivas que efectivamente nos permitan avanzar hacia un país más democrático, hacia un Estado de Derecho que garanticen, ¿no es cierto?, derechos fundamentales como este, en donde yo quiero señalar que efectivamente con esta norma aprobada en relación al derecho al aborto, pasamos ahora a la primera línea de ser dentro de los países que más de avanzada en torno a los derechos de las mujeres, en los derechos sexuales y reproductivos. Claramente no estamos hablando de aborto hasta el último día antes del parto, estamos hablando de la garantía de derechos hacia las mujeres, en donde esto tiene que compatibilizarse, espero, con una ley que obviamente la ley pueda precisar. No le corresponde a la Constitución precisar eso. A la Constitución le corresponde entregar, ¿no es cierto?, los primeros versos respecto de una garantía de un derecho. Y ahí obviamente tiene que venir una ley que ya es otra normativa que debiese regular más en específico este así derecho. Así es. Gracias, Natalia. Bueno, hay que decir también que todas esas leyes, todo eso que está proponiendo la Convención Constitucional, hay que luego votarlo positivamente en el plebiscito de salida. Entonces, queda mucha tarea por hacer y hay que seguir pendiente de lo que está sucediendo. Ya se incorporó nuestra invitada de esta semana, de este domingo, la presidenta del Partido Revolución Democrática, Margarita Portugués, a la cual le agradecemos mucho que haya tenido la gentileza de recibir nuestra invitación. Y, por supuesto, nos solo la presidenta de Revolución Democrática, sino también un historial de relación con los movimientos sociales y con el sindicalismo muy cercana, porque ella fue además presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Telecomunicaciones. Así que hay una cercanía con los problemas de los trabajadores bastante fuerte. ¿Cómo está, Margarita? Gusto en saludarla. Hola, hola. Buenos días a todos, a todas. ¿Se escucha bien? En un momento. Escucha muy bien. Que me perdí un poquito en la presentación, disculpa. Agradezco la invitación y bueno, sí, parte de antes de mi rol, bueno, sigo siendo sindicalista, la verdad, pero sí. Ahí sí que la perdimos. Ahí sí que se interrumpió la conexión. Estamos tratando de que se recomponga el internet en los lugares, a veces falla mucho. Esperamos que ella, Margarita Portugués, pueda reconectarse, porque estamos comenzando la conversación, todavía ni siquiera le hacemos ni una pregunta, ni siquiera puede desarrollar su idea inicial. Así que estamos a la espera de que se pueda reconectar, porque es importante esto hacerlo por la vía del Zoom, porque nuestros auditores van conociendo las caras de nuestros invitados y también tienen la oportunidad de intercambiar de alguna forma con ellos de esa forma, y por la vía del Facebook Live hacer preguntas a veces o bien por lo menos entregar opiniones respecto a lo que se va diciendo. Así que estamos a la espera de una reconexión de nuestra invitada, la presidenta del Partido Revolución Democrática, Margarita Portugués, una importante integrante del Partido Revolución Democrática de la coalición de gobierno hoy, por lo tanto estamos a la espera de una reconexión. Se nos fue hasta la imagen, ya estaba congelada en un momento determinado, ahora esa imagen ha desaparecido de nuestra pantalla, pero esperemos que se produzca una reconexión, ¿no? Nos van a avisar de producción cuando, qué es lo que se está trabajando para lograr resolver eso. Así que, bueno, el tema de la convención lo quiero retomar yo, porque creo que no puede ser un tema de segundo orden en nuestro quehacer político social nacional. Y nuestra gran preocupación es cómo se va rodeando realmente la Convención Constitucional por parte de los sectores que quieren los cambios en Chile, porque los que la tienen rodeada en este instante son los sectores de la derecha, por la vía de los medios de comunicación, pero también han tenido la desfachatez de llegar a las puertas del Congreso, de la sede del Congreso Nacional en Santiago, y agredir a convencionales que ellos no consideran sus enemigos. Y fue el caso que le sucedió a Barraza, al convencional Barraza, a Marco Barraza, que tuvo que sufrir la agresión de una mujer que incluso con el emblema nacional se lo trató de producir un hecho más o menos grave, porque le enrolló por sobre la cabeza y el cuello, cuestión que podría haber sido más grave de lo que ella misma se imaginó a lo mejor al momento de hacerlo. Pero lo cierto es que ese es lo que está rodeando la convención hoy día, todos los días instalado, y a mí no me cabe duda de que hay hasta financiamiento para eso, porque es muy raro lo que está sucediendo. Hemos estado viendo en estos días algunas reacciones de sectores, de sindicatos, de gremios que han estado llegando al alrededor de la convención, pero creo aún que es insuficiente el apoyo que se le está prestando, o por lo menos el sentir la cercanía de lo que se está discutiendo al interior de la convención. No logramos la reconexión con Margarita Portugués, así que bueno, sigamos mientras se puede producir una conversación nosotros. ¿Cómo ven ustedes esto de la convención? Patricio algo dijo, Natalia también. Sigamos dándole una vuelta a ese tema porque creo que es sumamente importante. ¿Quién se inscribe? ¿Patricio? ¿Natalia? Mira, yo creo que el tema es tremendamente importante, nos va a marcar durante los próximos meses, porque lo que hay aquí no es otra cosa que la decisión de la derecha chilena de hacer fracasar este proyecto, de terminar con un rechazo al plebiscito de salida que impida que la nueva constitución pueda promulgarse como tal, es decir, convencer a muchas chilenas y chilenos de que el proyecto que resulte de la convención, del trabajo de todos estos meses, es un proyecto nefasto para el país. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, primero acusando a los partidos extremistas de intentar una constitución extrema que significaba de alguna manera ahogar la democracia chilena. Pero últimamente esto ha cambiado y la orientación es todavía más nefasta. Es tratar de presentar las propuestas constitucionales como ridículas, aberrantes, absurdas, fuera de lo que es el universo de constituciones en todo el mundo. Aquí se trata de decir que esto es descabellado, que no tiene pies ni cabeza, que no va para ninguna parte y que por lo mismo tiene que rechazarse. Entonces, sistemáticamente notamos este esfuerzo en todas las columnas de opinión de los medios hegemónicos de prensa, en la prensa escrita, en la prensa radial, en la televisión, ¿no? Se trata de decir que lo que se está llevando a discusión. Patricio, ¿sí? Te interrumpo un poquito. A nuestro webmaster del Zoom le pediría, Margarita Portugués se cambió de equipo y está pidiendo que le den pasada ingreso a ese equipo nuevo. Entonces, a ver si se le manda nuevamente la contraseña o la clave o el link, no sé, para poder para que se pueda integrar nuevamente, lo que me están planteando desde la producción. Así que le pido a nuestro webmaster a ver si puede resolver ese problema. Estamos complicados. Ahora podemos reenviárselo seguramente por alguna vía. Vamos a tratar de resolverlo. Vamos a tratar de resolverlo. Disculpa, Patricio. Está muy bien. No, si lo que digo yo es que estamos enfrentando esta campaña de todos los medios de la derecha chilena y hay que estar muy alertas por lo mismo. No creer tanta mentira, tanta infamia que se está construyendo. Rechazar, por supuesto, las agresiones como la que tú comentabas contra Marcos Barraza en la semana, pero que no es la única. Y ciertamente tener la actitud constructiva de apoyar el esfuerzo constitucional por crear un marco de vida política y social en nuestro país diferente, que resuelva una gran cantidad de problemas que han hecho crisis en los últimos años. Lo que estamos discutiendo es eso: cómo nos damos reglas que eviten que entremos en crisis cada poco tiempo. El viernes hubo una nueva situación compleja en la Plaza Dignidad con una represión policial que superó la expectativa. Ahora, yo entiendo que las fuerzas del orden quieran reprimir o impedir que se produzcan desórdenes en un lugar céntrico de la capital en este momento. Entiendo que las circunstancias que dieron origen a la revuelta popular del año 18 han cambiado, pero lo que no entiendo es que se continúe reprimiendo con los mismos métodos y formas. Algo tiene que cambiar. Es importante que se muestre que hay un gobierno que escucha y que es capaz de contener y mantener el orden público de otra manera. Entonces, claro, esas situaciones crean dificultades que tenemos que intentar evitar a toda costa. ¿Qué buscaban estos jóvenes que estaban el viernes en la Plaza de la Dignidad? Creo que hay que aclararlo bien. De otro modo, se contradice con el esfuerzo que intentó hacer el subsecretario del Interior de conversar con los comerciantes afectados por estas situaciones durante los últimos meses en Plaza Dignidad y sus alrededores. Creo que son temas muy importantes que están en juego y sobre todo los cuales tenemos que hacer un pequeño esfuerzo cada uno en lo que pueda. Es increíble el efecto que tiene la opinión de cada uno cuando la entrega en el lugar en que se mueve. A veces muchas mujeres y hombres dicen: no, si mi opinión es insignificante, no cuenta. No, es importante que en el trabajo, que en la escuela, que en la universidad, que en cualquier lugar, tengamos una opinión y la expresemos. Esa es la manera de contribuir al avance de este proceso. Natalia. Sí, bueno, la verdad es que lo que señala Patricio es sumamente importante. Creo que, y yo lo decía recién, ¿no? Para que este gobierno tenga éxito, efectivamente tiene que partir de la base del éxito del proceso de la convención. Estamos en los meses cruciales, estamos hablando de que nos quedan muy pocos meses, por tanto, de debate político, y tú también lo decías, Julio, en el sentido de cuál es el rol también del movimiento social en torno a la constituyente y cómo también desde esa esfera se genera, bueno, este concepto de rodear la convención, pero más allá de eso, cómo aumenta y se fortalece la opinión pública en torno a un debate trascendental que va a marcar nuestras vidas, va a marcar el destino de nuestro país para los próximos años y probablemente décadas. Por lo tanto, en ese sentido, creo que es crucial lo que está pasando durante estas semanas y meses hasta julio. Se ha señalado, por lo que se ha visto en el debate en la prensa, de que no hay prórroga. La convención quiere trazar su debate hasta la fecha establecida en julio. Por lo tanto, estamos hablando de muy poquito tiempo en el cual tenemos ahí, obviamente, esta responsabilidad de que, bueno, rodear la convención signifique establecer un debate público, abierto, en donde ojalá la mayor cantidad de voces se expresen para tener, ¿no es cierto?, también un proceso fortalecido, porque los intentos de, como acá se ha señalado, de atentar contra este proceso son reales. Hay, obviamente, como cuando hay una discusión que tiene que ver con cambiar las lógicas de poder, obviamente que aquellos que tienen el poder concentrado hoy son los más afectados, entre comillas, y están obviamente haciendo intentos burdos por boicotear el proceso, ¿no? Eso tiene distintas aristas, desde lo que señalan los mismos convencionales de derecha, desde también lo que tristemente vimos esta semana con la agresión al convencional Barraza. ¿Natalia? Creo que son... Sí. Disculpe, sí, ya tenemos en la línea telefónica a Margarita Portugués. Fue imposible por el Zoom, pero ya está Julio Margarita escuchando. Gracias, Sergio Reyes. Bueno, disculpe, Natalia, vamos a darle paso a nuestra invitada porque se cortó en plena inicio de conversación, así que le damos nuevamente la bienvenida a nuestra invitada Margarita Portugués. ¿Cómo está usted? Disculpe las interrupciones, se han producido hechos que no esperábamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Nos está fallando el teléfono también. Estamos un poco complejos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, ahí sí. ¿Me escuchan ahí? Ahí la estamos escuchando, estamos escuchando. Ya, bueno. Buenos días, Natalia, buenos días, Patricio, buenos días, Julio. No sé qué sucedió con las comunicaciones, pero bueno, hay que adaptarse, hay que ser flexibles a estos temas. Pero ahí estamos haciendo los esfuerzos porque tenemos que comunicarnos de una u otra forma. Así es, pues le agradecemos mucho que haya tenido la paciencia de esperarnos y de recomunicarnos, porque efectivamente algo pasó con nuestro webmaster también, que debe tener algún problema de carácter técnico que no ha podido resolver, darle entrada por la vía de la web, del Zoom. Sí, así que bueno, comencemos de una vez por todas, Margarita. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Vuelvo a repetir a nuestros auditores, ella es la presidenta del Partido Revolución Democrática. Además, ha sido una sindicalista y lo continúa siendo, por lo menos con las cercanías con los trabajadores. Así que bienvenida a nuestro programa de domingo a domingo. Muchas gracias a todos y a todas. Margarita, están escuchando. Bueno, hay un pie forzado, que es necesariamente hablar sobre los primeros días de instalación del gobierno de la nueva mayoría, y que ya es mucho más que la nueva mayoría hoy día. Tenemos una coalición más amplia que se está estrenando. ¿Cómo siente Revolución Democrática lo que está sucediendo con el nuevo gobierno y también con algunos de los problemillas que se ha encontrado en el comienzo? A ver, primero que todo, bueno, estamos iniciando una semana de un periodo que la verdad fue vertiginoso. O sea, estamos hace 8 meses atrás, esto no se venía a venir, y estamos ahora en un proceso de instalación de gobierno con un presidente como Gabriel Boric, con una propuesta, nuestro proyecto político ya instalado, y en un escenario que, como bien lo señala usted, en que no iba a ser fácil. O sea, yo creo que eso hay que señalarlo. Tenemos un Congreso también que no es fácil para lograr también los votos para nuestras transformaciones, donde también se incorporó en el gabinete fuerzas de la ex nueva mayoría, y que de alguna forma nos ha obligado a también a generar y a establecer lo que ha dicho también el presidente, tanto en la campaña como ahora, que es generar los puentes y los diálogos para lograr las transformaciones que Chile votó finalmente. Ese ejercicio, por cierto, nos ha llevado a primero un proceso de instalación que ha sido un poco, sobre todo con las nominaciones más regionales, que ha estado un poco más lento, dado que se ha hecho un esfuerzo también por descentralizar la discusión en los partidos, y un ejercicio también de diálogo. Entendemos que a veces eso puede generar también algunas dificultades en las regiones, pero nosotros la lectura que le damos lo vemos como positivo. en nuestro partido en particular hicimos un ejercicio descentralizador, de discusión participativa, con ejes importantes para nosotros como son la transparencia, la paridad, y eso ha sido el motor que nos ha llevado también y los elementos para ir teniendo esta discusión en el proceso de instalación. Eso es una cosa. Vemos con buena señal abrir el diálogo en la Araucanía. Entendemos que fue difícil el aterrizaje por lo que vimos, sin embargo creemos que es parte del proceso de diálogo que se nos van generando este tipo de señales también que hay en la región, y que hay que ir aceitando ese trabajo. Ahora, otra cosa que nosotros vemos positivo es relevar la figura de las y los ministros, toda vez que algunos también son rostros muy conocidos en su sector o en la academia o en el área que se desarrolla, pero no son conocidos por toda la ciudadanía, y creo que ese ejercicio donde tengan que relevarse y no concentrar todo esto en una figura como estuvimos acostumbrados un poco hace 4 años atrás, donde veíamos un presidente que parecía todos los días hablando, ahora darle el protagonismo para que también ir explicando. Yo creo que va a ser muy importante clarificar y decirles la verdad a la ciudadanía. Estos cambios van a ser graduales, de a poco, y hay que explicarle los procesos. Yo creo que la gente está más atenta, quiere saber, está más informada, por lo tanto ese ejercicio, esa conexión que tiene que haber con la ciudadanía no debe perderse bajo ningún respecto. El gobierno ciudadano, que de alguna manera se trata de establecer, debe mantenerse con un diálogo con los actores sociales. El diálogo social es súper importante. Ustedes lo señalaron, vengo del mundo de la dirigencia sindical, para nosotros, y yo creo que ha sido también relevante en cuanto que algunos ministros y ministras se han acercado a las organizaciones sindicales de los ministerios, justamente para ir recogiendo y haciendo un trabajo mucho más armonioso de lo que se viene. Eso. Estamos comenzando con Margarita Portugués, presidenta del Partido Revolución Democrática. Natalia Patricio. Sí, mira, yo primero saludo a Margarita, me alegro mucho de que sea posible este intercambio, aunque sea telefónico. Creo que es muy importante lo que ella está contándole a nuestras auditoras y auditores. Y yo quiero preguntarle por un tema que a mi juicio es crucial, y es la voluntad del gobierno de Gabriel Boric de cumplir el programa que fue comprometido. Aquí hay una palabra que es clave, que me gustaría que Margarita explicase a nuestras auditoras y auditores. ¿Cómo entendemos esto de la gradualidad en la que tú acabas de insistir, Margarita? ¿Gradualidad qué quiere decir realmente? Porque los chilenos y los chilenos tenemos memoria, poca memoria, pero alguna. Y otras veces hemos escuchado esto de la gradualidad, que ha sido utilizado como un pretexto para no llegar finalmente a una conclusión. Entonces, ¿cómo entendemos este concepto en el contexto del programa comprometido por el nuevo gobierno a la alta expectativa popular? Mire, yo creo que primero que todo, lo que hemos hablado en los partidos, y particularmente cuando se nombran, se le da la confianza al presidente para que nombre a sus ministros, es el compromiso que deben tener los ministros y las ministras y el gobierno con el proyecto político, con el programa. O sea, el programa está por sobre, es el eje. Y eso lo hemos repetido hasta el cansancio, y cada uno ha sido parte esencial de empujar este programa. Pero sabemos, ahí yo entiendo que la palabra gradualidad causa un poco, y lo recojo, Patricio, lo que señalas, porque venimos de experiencias pasadas donde de alguna forma no se lograron tampoco los cambios, un poco sosteniendo que la gradualidad, un poco disfrazándolo es. Yo lo hablo más que nada entendiendo lo que dije en un momento. No tenemos todos los votos en el Congreso, eso es una cosa. El proceso también, y eso nos va a generar un poco de... O sea, esperemos, yo espero que obviamente esto fluya y que logremos rápidamente los cambios en la medida que se han estado estableciendo. Cambios también de orden administrativo, que sabemos que en algunas áreas los cambios pueden surgir y son de fácil resolución, toda vez que no requieren tal vez una tramitación legal. más compleja que retrase un poco los cambios. Entonces, en ese contexto también se ha hablado con los ministros y ministras, dado que hay algunos ajustes o modificaciones en algunas carteras que pueden mejorar rápidamente la vida a la gente sin necesidad de generar estas grandes discusiones que sabemos que en el Congreso se nos pueden entrampar, a eso voy. Y en ese sentido yo creo que también tenemos que ser realistas, qué cambios los vamos a lograr, y eso tenemos que decírselo a la gente bien. Creo que en eso hay que tenerle claridad a las personas. Las personas tienen que saber también que esto, en qué consiste, por qué se nos puede entrampar una cuestión en el Congreso. Por lo tanto, también es importante ir empujando estos otros cambios, que pueden ser ajustes muy pequeños en algunas normas administrativas de ciertas carteras, que pueden ir en un impacto real en el cambio y en las mejores condiciones de la vida de las personas, de accesibilidad a la información, de obtener certificados, no sé. Estoy pensando en ese tipo de cambios y hablo desde la gradualidad respecto a esta dificultad que tenemos ahí. Pero por sobre todo quiero recalcar el compromiso del programa y de lo que los chilenos votaron. Aquí lo hemos dicho en todos los momentos, lo ha dicho también el presidente, nuestro partido es un compromiso en el programa, y sobre eso no debiera haber movernos ahí. Simplemente es cómo vamos a implementarlo y cuáles son los pasos para eso, que efectivamente se nos puede, dado como está configurado el Congreso en estos momentos, se nos podría entrampar un poco, y eso hay que transmitirlo y clarificarlo a la ciudadanía. Eso quiero como destacar. Estamos conversando con Margarita Portugués, presidenta del Partido Revolución Democrática, integrante de la coalición Apruebo Dignidad, que hoy día están en el gobierno. Natalia. Sí. Bueno, saludarte, Margarita. Una lástima no poder tenerte aquí en el Zoom, pero bueno, también agradecer las disposiciones que ahí nos permitieron ahora comunicarnos de todas formas, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, también considerando tu experiencia y tu manejo como dirigente sindical, que me parece que es un elemento sumamente importante también en la configuración de lo que significa este nuevo momento político, ¿no? Obviamente estamos ya en la instalación del gobierno, pero también siento que hay un momento político distinto en nuestro país en específico. Y creo que es muy relevante preguntar precisamente cuál es la aspiración que tú ves desde el mundo de las y los trabajadores respecto de este nuevo momento político, en específico también vinculado a la agenda del mismo programa de gobierno asociada a las y los trabajadores, ¿no? Sabemos que también está lo de recién, está todo este proceso cruzado por la convención, allí también se van a obviamente enfocar nuevas perspectivas en torno a los derechos de los trabajadores, del sindicalismo, en fin, pero ¿cómo ves tú? No sé si, bueno, actualmente igual sigue siendo dirigente, pero ¿cómo ves tú las expectativas de ese sector para con el gobierno, y cuáles crees tú que debiesen ser las primeras medidas que se debiesen adoptar en señal a, ¿no es cierto?, las y los trabajadores de nuestro país? Ya, mira, primero que todo aclarar que yo, cuando asumí la presidencia más política, yo dejé de ser dirigenta, toda vez que ya había anunciado mis bases que no iba a ir a la reelección, porque llevaba ya 4 periodos. Y en este sentido de ir también haciendo cambios y que se fomentaran otros liderazgos dentro de las organizaciones. Yo creo que también, creo que un dirigente se va formando también, porque ser dirigente uno se forma en la experiencia, pero también hay que dar espacios para otros liderazgos. Entonces, yo digo que sigo siendo sindicalista porque así lo vivo y así me relaciono desde esa perspectiva cuando hablo, pero en estricto rigor no tengo un cargo de dirigente sindical. Eso quería como aclararlo. Y bueno, y como por lo mismo le señalo, dado mi sentir de sindicalista, también hemos tenido contacto con la ministra del Trabajo, compañera ahí, Janet, y en las cuales claramente también hemos, como Revolución Democrática, antes de que asumiera, tuvimos algunos contactos en el sentido de ir viendo y recalcando cuál es la agenda también que a nosotros nos interesa como partido colaborar y empujar en materia de las y los trabajadores, entendiendo que es un área importante de desarrollar y que ha costado, lo sabemos todos, no sé, entiendo que aquí todos sabemos que el sindicalismo también ha sido una institución cuestionada en el último tiempo y con bastante crítica respecto a cuál ha sido su rol. Por lo tanto, esperamos primero que este periodo se fomente y se desarrolle también bien un poco más, se potencie la figura del sindicalismo, y desde Revolución Democrática estamos comprometidos con ello, y en particular lo que se viene ahora, yo creo que es algo que también lo ha mencionado la vocera en cuanto a, y que también fue parte de este proyecto, que son las 40 horas y el sueldo mínimo. Yo creo que ir avanzando en esos puntos es vital. En eso está el compromiso desde Revolución Democrática, en lo cual ahora tenemos dos compañeros en la Comisión de Trabajo, la Maite Orsini y Andrés Giordano, que Andrés Giordano, si bien no es de Revolución Democrática, fue por nuestro cupo y ha sido alguien que nosotros también hemos, él es independiente y hemos colaborado también con él en parte de, en su rol también de dirigente, y ahora también esperamos hacerlo, entró a la bancada del Frente Amplio, en su rol de diputado. Entonces cuento esto también para que también cuál ha sido también nuestro trabajo. O sea, hemos generado también los nexos desde el Congreso con también el Ejecutivo a través de la ministra, y ver también cómo desde el rol partidario podemos ir empujando estas propuestas que también se hicieron en el programa y que esperamos que puedan ir avanzando en esa línea, y sobre todo pensando en fortalecer el mundo sindical y también dando espacio a que exista este diálogo, como yo les mencionaba, de las y los trabajadores del mundo sindical con sus empleadores, sea el Estado, sea en la empresa privada. Eso es lo que nosotros más o menos estamos empujando también desde Revolución Democrática, y creemos que estar en esa línea súper disponible a hablar del trabajo decente y de los ejes que fueron fundamentales también en nuestro programa. Estamos conversando con Margarita Portugués, presidenta del Partido Revolución Democrática. Margarita, usted nos había dicho en nuestra producción que usted tenía poco tiempo. ¿Estamos ya en el tiempo? Sí, yo, mire, pucha, lamento tanta, tuvimos, pero he tenido la disposición, yo tengo la disposición de donde podamos nuevamente, quizás, si es que me invitan, a una nueva conversación, pero justamente, claro, yo le había avisado temprano que tengo que llevar a alguien al médico, y me corresponde también las labores de cuidado de una hija a una madre, así que yo igual les agradezco a su tiempo y súper disponible. Lamento que haya sido cortito, pero yo, para poder volver a reunirnos en otra oportunidad y poder conversar más largo, porque tenemos harto que conversar, a mí me interesa también generar y seguir fortaleciendo los vínculos con ustedes, compañeros y compañeras, así que toda la disposición para poder retomar. Muy bien, quedamos atentos, le agradecemos mucho a Margarita porque efectivamente tuvo la gentileza de conectarse desde un comienzo, y vamos a tenerla en la lista de invitados próximos, así que nos encontraremos nuevamente para conversar a lo mejor ya con algunas semanas o por lo menos algún mes con el nuevo gobierno instalado ya, ¿no? Excelente, muy disponible, gracias Natalia, Patricio, Julio, ahí en la próxima nos estaremos viendo ya. Así es pues. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Efectivamente, Margarita nos había avisado de que tenía una dificultad con sus tiempos, tiene compromisos familiares, obviamente muy cercanos con su hija, y hay que cumplirlos, pues así es en la vida, ¿no? Así que sigamos en la conversación mientras nos queda un ratito de esta primera parte. Hay algo que Margarita dijo y que a mí me llamó la atención, porque además es una preocupación que no solo de ella y que que también de muchos otros integrantes de la coalición de gobierno, que es esto de la gradualidad. Hay que recordar que la gradualidad se entendió en su tiempo como el abandono, lo dijo ella también, lo recordó, el abandono e incluso el llegar a decir, teniendo cargos importantes de gobierno, de que ni siquiera se habían leído el programa, entonces difícilmente se cumplía un programa que no se había leído, y se enfrentaba o se tomaba ese programa. Esa circunstancia, yo tengo entendido que en este caso, en este momento, en este gobierno y en esta coalición, no es lo que está sucediendo. La gradualidad se está planteando de una manera distinta, en el sentido de que hay que ir haciendo las cosas en la medida que vayamos entendiendo bien a fondo los procesos y bien las formas de resolverlos, las dificultades que se presentan. Por lo tanto, lo que hoy día tenemos que tener en consideración cuando se habla de gradualidad, que nos está hablando de abandono. Eso es lo que tengo entendido. Patricio, Natalia. Patricio, Natalia. A ver, nos tropezamos y ahora. Sí, bueno, creo que Patricio también lo decía bien al encauzar la pregunta hacia Margarita, ¿no? A veces se escucha la palabra gradualidad y se vienen a la memoria, ¿no es cierto?, otros momentos de la política respecto de esto. Y creo que es importante también señalar, yo al recordar el discurso del viernes pasado, ¿no?, del 11 de marzo del presidente, creo que me parece muy positivo el hecho de reforzar permanentemente lo que significa el cumplimiento del programa y, por así decirlo, el ethos, la fuerza, ¿no?, de la disposición con la que también esta coalición llega a ser gobierno, ¿no? Claramente que estaban puestos sobre la mesa dos proyectos muy distintos para nuestro país en lo que fue la segunda vuelta, pero sin lugar a dudas lo que ha estado ocurriendo dentro de los últimos 3 años en Chile tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Tiene que ver con un proyecto de mayorías que claramente, con todas las vicisitudes vinculadas a la pandemia, pero claramente tiene que expresarse esta posición de mayorías que permanentemente ha estado siendo ratificada por los distintos procesos que hemos tenido. Hemos tenido más de 5 instancias de participación electoral en la que claramente se pone sobre la mesa este proyecto, esta perspectiva de país, que creo que se ratifica con fuerza lo que fue la segunda vuelta presidencial y lo que va a ser, por cierto, también el plebiscito de salida de la convención. Por lo tanto, creo que espero creer de que obviamente estamos en contexto de otro momento político y de un momento político en donde también la ciudadanía tiene puestas sobre la mesa ojos muy claros en torno a cómo se va a dirigir, ¿no?, la brújula en este gobierno. Creo que sí, hay contextos desfavorables también, obviamente estamos ante una crisis que tiene una expresión económica en la cual también es importante considerar, ¿no es cierto?, cómo los manejos de la economía nos permiten avanzar con responsabilidad, pero yo creo que eso puede conversar perfectamente con lo que significa el proyecto de apruebo de dignidad y la necesidad de poner en el centro, ¿no?, más justicia social, una reparación plena, ¿no es cierto?, hacia los efectos del modelo neoliberal. Y por lo menos veo con muy buena perspectiva lo que dijo el mismo presidente hace una semana atrás y lo que se ha ido ratificando también desde las distintas vocerías del gobierno a partir de las carteras ministeriales y de cómo eso representa un giro en sí mismo, ¿no? Patricio, para cerrar la primera parte y ir al café. Mira, yo espero sinceramente que de este gobierno pueda escuchar afirmaciones claras y contundentes respecto a problemas que no requieren el tema de la gradualidad. Si alguien me dice voy a aumentar el ingreso mínimo $1,000,000 mensuales, yo tendría que decir, claro, eso depende de cómo hagamos la producción y el progreso social y económico del país. Pero si me dicen, voy a volver a insistir en el tema del estado de excepción en la zona de la Araucanía. Yo me alegro mucho cuando el gobierno es capaz de decir enfáticamente no volveremos a plantear estado de excepción en Gualmap. Es una afirmación que yo creo que es el tipo de afirmación que los chilenos y chilenas esperamos. En este caso la hizo claramente el gobierno el mismo día en que incluso se produjo el incidente con la ministra Esquiasiches. Aprovechamos de saludar a Esquiasiches porque acabo de enterarme que tuvo COVID y entonces está delicada. Pero aparte de mandarle este saludo y deseos de buena recuperación rápida, creo que el gobierno lo hizo muy bien cuando dijo no insistiremos en estado de excepción, insistiremos en el diálogo ahora. Es una afirmación clara que muestra una voluntad de cumplir el programa. Espero lo mismo en el norte. Espero lo mismo que después de examinarse el reglamento de la nueva ley de inmigración, el gobierno llegue a posiciones claras e indudables respecto a lo que hay que hacer en el norte de Chile con este proceso de inmigración que ha complejizado la vida en el norte. Yo soy partidario absolutamente de la libertad de emigrar y el derecho de las personas a cambiar de país para vivir. Hay que encontrar la forma de que esto no se transforme en problema. La mejor forma de que no se transforme en problema es teniendo conductos normales de admisión y de condición de vida de los que llegan. Entonces, ahí esperamos también definiciones claras, ¿no? Se ha adoptado la idea de insistir en el estado de excepción durante un periodo más. Yo espero que este sea el último y podamos resolver también el problema sin intervención militar en la inmigración por el norte de Chile a corto plazo. Y en ese sentido creo que hay que hacer el distingo entre las cosas que requieren gradualidad y las cosas que requieren definiciones en el menor plazo posible. Y en esa perspectiva, apoyar la gestión de este nuevo gobierno que tantas expectativas crea en chilenas y chilenos. Bien, Patricio. A nuestro auditor le decimos que hay que tomarse el cafecito rápido, vamos a hacer un pequeño alto en el programa, vamos y volvemos, como se decía anteriormente, pero eso no era verdad, estábamos en el mismo lugar, así que ahora vamos a decir a ir un ratito a un café y regresamos para la segunda parte de Domingo a Domingo sin restricción. Voy y vuelvo entonces. Voy y vuelvo. Nuevo Mundo San Antonio, 92.9 FM. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Sí, ya estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción. Y por supuesto ya están nuestro panelista de la segunda hora, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien ya lo vemos que está conectado, ahí ya lo tenemos en imagen. Nuestros panelistas se demoran en el café, un café lento, pero ya se integrarán. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto, el gusto es mío. A usted, a las auditoras y auditores, de saludarlos. ¿Cómo ha estado esta semana, presidente, en que dejó el cargo de diputado y ya no tiene que ir todos los días, no todos los días, por lo menos varios días a la semana al Congreso? ¿Está disfrutándolo o está echándolo de menos? No voy a confesar nada aquí en este programa, pero me estoy dedicando mucho más al partido, que es lo importante. Okay. Y desde luego no pierdo los contactos con el Congreso, ni con la Convención, ni con nada, ni con el gobierno. Fíjese que yo lo que creo, el Congreso es muy demandante, ¿no? Requiere de mucho tiempo, a pesar de que a veces se van tres, cuatro días a la semana al Congreso, pero no deja de ser una conexión diaria de 7 días. Entonces, por eso le preguntaba si eso le significaba tener un relajo hoy día y estar más tranquilo, más calmado en el sentido. Todavía no he reorganizado mi tiempo, estoy adaptándome lentamente. Ya, qué bien, qué bien. Bueno, vamos al tema principal. Los primeros 10 días de gobierno, realmente, que en realidad es una semana. Tenemos algunas situaciones que se han creado, particularmente una, la que sucedió con la ministra del Interior en la Araucanía y la comitiva que fue con ella, que eran varios ministros, y luego la situación que se creó el viernes en la Plaza Dignidad, que son dos hechos que podrían decir son tropiezos de la iniciación del gobierno. ¿Cómo lo mira usted como presidente del Partido Comunista, integrante de la coalición Apruebo Dignidad y parte del gobierno? Ya tendríamos que decir nuestro gobierno. Lo otro sería un poquito como hacerse a un lado, ¿eh? Correcto. Bueno, lo primero que usted ha dicho es verdad, pues con una semana de gobierno. Entonces, analizar la actuación de gobierno por una semana es medio complejo y difícil, porque son los prolegómenos recién comenzando. En esto, claro, se quiso partir, parece, con una actividad que mostrara una nueva disposición del gobierno respecto a la situación del pueblo mapuche. Se hizo bien, se hizo mal. Yo no conozco exactamente todos los entretelones, no tengo todos los elementos todavía para hacer un análisis. Yo espero la reunión del comité político este lunes, que seguramente vamos a conversar sobre eso para tener más claridad. Ahora, podríamos decir, la intención es lo que vale. Uno podría sacar muchas conclusiones de que hay que preparar mejor las cosas. Algunos dicen que no estuvo preparado, otros dicen que sí. ¿Qué fue lo que falló? Hay que analizarlo a fondo y ser capaz de analizarlo y de sacar conclusiones correctas. A mí me parece que es un tema muy complejo, muy complejo. El atender a las demandas del pueblo mapuche es complejo, no es fácil. Es una situación que se da en una zona en donde en la práctica conviven dos culturas, ¿no es cierto? Allí no vive solo el pueblo mapuche, viven chilenas, chilenos, mapuche, que conviven y en muchas cosas se complementan ambas culturas. Pero es evidente que hay que atender a aquellos que parecen más débilmente representado en sus derechos, tanto en la constitución política como en las leyes, como en temas de cultura, educación, justicia, etcétera, y también de sobrevivencia. Por eso es que yo esperaría conocer cuál es exactamente la planificación. ¿Qué planteamientos va a hacer el gobierno ante las demandas que ya llevan tanto tiempo y que todos los gobiernos casi han fracasado en sus formulaciones para atender estas demandas? Yo espero que este gobierno no, y yo creo que sí que se pueden atender muchas de las demandas teniendo un conocimiento cabal de lo que se está demandando, quiénes son los que demandan, cuáles son las diferencias incluso al interior del propio pueblo mapuche, e indudablemente que hay que respetar todas sus tradiciones, sus formas, sus protocolos. No se puede pasar por encima de ello, hay que ser cuidadoso en eso. Yo creo que nadie ha querido pasar por sobre, ¿no?, eso, pero a veces en la realidad se dan esas cosas sin proponerse, y las peticiones son gruesas del pueblo mapuche, son gruesas. Alguien el otro día me decía, en la Araucanía hay 2.500 comunidades mapuche organizadas, y de esas unas 2.200, 2.300 están dispuestas a recibir, a conversar, a salir adelante en proyectos que dignifiquen, ¿no? que reconozcan y dignifiquen al pueblo mapuche. Hay otras en las cuales hay más dificultades, pero también hay que buscar la fórmula del diálogo, ¿no? Tiene que darse el diálogo, tiene que darse la conversación y tiene que buscarse de común acuerdo una salida a lo que parece ser un conflicto. Yo diría eso, no quiero hacer más juicios respecto de qué es lo que pasó. La derecha que ha tratado de sacar el máximo partido, indudablemente, en todo orden, pero no eso es así, o sea, no esperemos que la derecha apoye las políticas del gobierno, porque la derecha lo que menos quiere es una reivindicación respecto a los derechos del pueblo mapuche. Eso tenemos que tenerlo claro. Y va a hacer todo lo posible porque fracase cualquier política que vaya en esa dirección. Perfecto. Patricio. Sí, bueno, le damos la bienvenida a Guillermo de Diez, presidente del partido. Yo, la verdad, me alegro mucho de escucharle que va a aprovechar el mayor tiempo que dispone ahora para una mayor dedicación al partido, porque creo que es muy importante. ¿Eso, perdone, es una crítica? Un análisis y un buen deseo, presidente, porque creo que en una situación de gobierno como la que se llega, en que el Partido Comunista es uno de los partidos eje del nuevo gobierno, se requiere un esfuerzo muy grande, porque el conjunto de personas que integran este partido participe de una manera activa en la gestión del gobierno, contribuyendo a su éxito. Es decir, aquí no podemos darnos el lujo los partidos que integran la Prueba de Dignidad de decir, bueno, hay un gobierno, ya cumplimos, llegó el gobierno a la moneda, están los ministros instalados, esperamos. No. Entonces, lo que quiero preguntarle es cómo visualiza precisamente desde la presidencia del Partido Comunista la actividad de los que se declaran militantes o simpatizantes del partido para contribuir al éxito del gobierno, que no es lo mismo que reclamar o hacer presente las expectativas que existen de tener deseos de mejora. Bueno, lo primero es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad de gobierno. Formamos parte del gobierno de Apruebo de Dignidad, y ahora es de una coalición más amplia que está en el gabinete. Somos los que tenemos la obligación de avanzar en el cumplimiento del programa y sobre todo llevar adelante a buen término también el trabajo de la convención constitucional. Ahora, todas nuestras compañeras y compañeros que han sido nominados o que están siendo nominado para formar parte del gobierno, ya sea el ministerio, subsecretaría, seremi, delegaciones o lo que sea, bueno, todos ellos no están allí a título personal, están por un mandato del partido y con el objetivo claro de contribuir entonces al éxito de este gobierno, y el éxito de este gobierno se va a medir por el cumplimiento del programa y por medidas que realmente satisfagan las demandas populares o que hagan ver de que este es un gobierno que realmente está preocupado de ello. Y como partido no solo tenemos esa responsabilidad en los puestos de gobierno, también en el Parlamento, también en la Convención Constitucional y sobre todo en relación a las organizaciones sociales. Así que es una responsabilidad enorme. Nosotros no podemos empezar a hablar como si estuviéramos al lado, ¿no? Tenemos que apersonarnos muy bien de las situaciones complejas. Y eso yo creo que está en construcción todavía en el gobierno en estos días. No se han concretado todos los cambios, todos los nombramientos todavía, y también los ministerios están empezando a hacer su trabajo de diseño, de cómo lo van a hacer, de cómo van a complementar el programa, las diversas actividades. Pero nosotros como partido también debemos prepararnos para eso, y ya yo creo que hay algunas definiciones. Nosotros a fines de abril vamos a hacer un pleno del Comité Central ya con más conocimiento, esperamos, primero, de quiénes están en los distintos cargos, segundo, de cómo va el diseño, la implementación de algunas políticas, ¿no? Y tercero, también cómo nuestro partido se prepara de mejor forma para enfrentar este momento. Yo no sé si eso responde a la pregunta de Patricio. Me imagino que en gran parte sí responde, pero seguramente hay dudas todavía y todo el mundo las debe tener. Vamos, Natalia, con usted ahora, su pregunta. Sí, presidente, muy buenos días todavía. Buenos días. Bueno, quería preguntarle en específico, muy concretamente, si usted participó en el lunes, ¿no?, de reunión de equipo político, de comité político, para el conocimiento de nuestros auditores, cómo estuvo esa reunión, y qué en rigor tiene que desarrollar ese espacio, ¿no?, a futuro, ¿no? Es un espacio permanente que obviamente va delineando los distintos desafíos de semana tras semana, ¿no? Entonces, preguntarle si participó y cómo estuvo esa primera reunión. Bueno, para aclarar en qué consisten esas reuniones. Existe un comité político de ministros, que son 5 ministros que trabajan con 5 me parece que son, con el presidente de la República, que se reúnen temprano, el día lunes, bastante temprano. Y ellos determinan entonces las políticas que se van a desarrollar durante la semana, y seguramente no durante la semana, pero para el caso de esas reuniones, de la regularidad de esas reuniones, lo que se va a hacer en la semana. Respecto de, no sé, pues proyectos de ley, de conversaciones con distintos sectores, a hacer un análisis de cómo se ha ido comportando la situación política, etcétera. Ahora, en la primera reunión, indudablemente todo estaba cruzado por el cambio de mando, por lo que significó la presencia popular, el discurso del presidente, que fue muy decidor respecto de cómo seguir adelante, ¿no?, en que él yo creo que materializa su promesa de cumplimiento del programa. Ahora, después, claro, todavía en esta horas de instalación del nuevo gobierno, también hubo un análisis de cómo estaba la nominación de cargo. Nosotros sabemos que no hay, yo lo he dicho ya aquí, que no hay una negociación respecto de cargo. Hay una distribución que el gobierno, por lo menos, lo que nos ha dicho, o el presidente más bien, se ha inclinado por una distribución en que todos tengan participación, que nadie se sienta excluido o menoscabado en su pretensión. Ahora, es bien difícil que todos queden conformes, pero creo que se ha hecho un esfuerzo, y los partidos más grandes estamos relativamente tranquilos, hemos incluso abierto las posibilidades de que movimientos que no podrían a lo mejor aspirar, sin embargo, se ha abierto la posibilidad de que sí pueden aspirar a cargo. Y eso habla bien, se han hecho todos los esfuerzos también, y eso se discutió porque funcionen estas dos coaliciones, funcionen, se coordinen en las regiones, porque es indudable que se necesita del aporte de las regiones. Y allí sí que se han discutido, en esas reuniones se han discutido los cargos de delegados, y de Seremías y otros, y se han puesto de acuerdo, han logrado acuerdos que de alguna manera se toman en cuenta. No todo de manera absoluta, porque hay muchas cosas entre medio que tener en cuenta, pero esa fue parte de la discusión del día lunes. Y muy rápidamente se nos informó de dos cosas, que obligatoriamente había que enviar un proyecto al Congreso sobre la extensión del estado de excepción en la macrozona norte, que era difícil eso, superarlo, y que una delegación encabezada por la ministra Sichel iba a partir a la Araucanía con la idea de desactivar el estado de excepción en la Araucanía. Hasta ahí se nos informó, no conocimos los detalles, no los conocíamos, y no, porque se trataba con cierta reserva. Yo imagino que la actividad que se hizo en relación a Temucucuy, que no sé si era para ir a Temucucuy o era para tener un acto simbólico en relación a la familia Cachillanca, ¿no? Que es distinto que ir a Temucucuy, no lo sé. Entonces los itinerarios de todas esas actividades no se plantearon en esa reunión. Claro, eso puede ser positivo o negativo. Hemos tenido nosotros temas negativos de filtración de noticias. Es muy difícil evitar las filtraciones, además en esta era de que usted con un dedo puede transmitir lo que quiere a todo el mundo, ¿no? Así que por eso es que yo digo que yo espero que este lunes podamos tener ya la confirmación más clara de qué es lo que se pretendió hacer en esa gira. Ahora también se nos va a dar cuenta seguramente de todas las conversaciones que ahí se realizaron. En la zona también hay críticas, y eso hay que decirlo, hay críticas porque dicen que no se avisó bien el viaje. Bueno, puede ser, pero el viaje de que hubo una delegación salió en la prensa, salió antes incluso que terminara esa reunión del Comité Político el lunes. Ya estaba dicho en conferencia de prensa de la vocera a los medios de comunicación. Entonces, había información, no es que no hubiera información. Pero hay un sentimiento de que, si bien es cierto, pudo sentirse como un fracaso, algunos lo dieron como un fracaso. Yo he escuchado de sectores de comunidades mapuches, qué sé yo, de que sí le dan valor al viaje, porque es la primera vez que va un equipo de gobierno, una de las primeras medidas que hace, además encabezada por la ministra del Interior, va a la zona, y que además se haya tomado en cuenta, por ejemplo, el nombramiento de las seremías y otros cargos, que la mayoría sean, hasta esta altura, por lo menos lo que se conocía, que fueran mapuche. Se le da un alto valor a eso. Entonces, lo que se espera, la esperanza, que es que, pasando por encima de esto que se llamaba traspié, se hagan efectivas las políticas del gobierno. Y creo que eso es lo que vamos a propender, en eso vamos a contribuir. Me da la impresión a mí, todos los partidos, por lo menos los de Apruebo de Dignidad, estamos claros en eso. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellez, en esta segunda parte de Domingo a Domingo Sin Restricción. Y quiero decirle que ya han llegado otros saludos ya de muchos lugares, y a nuestros auditores que sigan escribiendo, que nos sigan saludando, porque sabemos así con quién estamos intercambiando este programa. Maipú, Iquique, Quillota, Barcelona en España, Santiago Centro, Guanaquero, Temuco, Santa Juana, San Fernando, Walmapu, La Florida, Suecia, San Miguel, Antofagasta, Melipilla, Malmö, Suecia, Winnipeg, Canadá, Ovalle, Pituzquén, Gotemburgo en Suecia, Santa Cruz, Macul, Quilicura, Yapel, Costa Azul, Isla Negra, Peña Lolén, Rengo, Montevideo, Recoleta Sur, Wynn, Australia. Australia dice en la madrugada del lunes. Está bien. Cabildo, Chillán, Linares, Curicó, Pudahuel, Tarapacá, Región de los Ríos, Puente Alto, Valparaíso, Pedro y Reserva, Villa Alemana, Brandenburgo, Alemania, Melipilla Rural, tal segunda región. Hay una cantidad importante de salud y le agradecemos a nuestros auditores y por supuesto sigan haciéndolo, porque no sé, algún día de esto vamos a regalar algún libro de algo vamos a regalar por su persistencia en estar en el programa. Yo le pregunté el comienzo, pero usted no me captó la pregunta, presidente. El viernes hubieron algunos sucesos en la Plaza de Dignidad y hay reacciones respecto a cómo actuó Carabinero. ¿Cómo siente usted, cómo siente el Partido Comunista eso que sucedió en la Plaza de Dignidad, que fue un hecho que dicen algunos de represión extremadamente violenta para una manifestación que no lo ameritaba? Yo no lo tengo claro porque no estaba ahí y por supuesto no tengo mayor información. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista, diputado? Perdón, presidente. Bueno, no podemos cambiar de opinión ahora que estaba en el gobierno. Nosotros hemos sido contrarios a la represión y seguimos siendo contrarios. Es indudable que quedan resabios, van a quedar varios resabios todavía de la forma de actuar de la policía, de la forma de enfrentar estas cosas, y creo que el gobierno va a tener que esmerarse, o sea, vamos a tener que esmerarnos como gobierno en que esto cambie. Aunque yo creo que también que es necesario observar las formas de manifestarse, porque no es, este no es un gobierno que sea un gobierno represivo. Ahora, Carabinero va a seguir actuando así mientras no cambie de alguna manera su normativa, su ley orgánica, su forma de también de contener estas expresiones, o no de contenerlas, sino que de alguna manera de, ¿cómo diría yo?, de crear condiciones, de crear condiciones distintas sobre la aplicación de la ley, ¿no? Yo creo que eso es factible, no creo que sea tan fácil, porque hay una dinámica instalada en el país de la cual es difícil desprenderse. Pero lo que creo que quiere ver la mayoría del país que votó por Boric es ver que el gobierno tiene una actitud distinta. Claro, es importante, ya el gobierno pidió todos los informes respecto a qué fue lo que pasó, pero hay que adelantarse también a esto, hay que adelantarse de alguna manera y hay que empezar ya. Estamos recién comenzando, pero hay que empezar con los lineamientos de qué va a pasar respecto de esto. Respecto a qué va a pasar. Está bien. ¿Patricio? Sí, lo llevo, presidente, a otro tema que creo que es como la pata de acompañamiento a la integración del gobierno. Y es que durante la semana tuvimos mucha información respecto a lo que ocurría en la convención constitucional, y esto culminó con una situación bastante curiosa. Ya discutimos algo en la primera parte de este programa, pero nos interesa mucho su opinión, en que fueron rechazados 93 de los 96 aspectos que había, que contenía la discusión sobre sistema político en la convención, en el pleno. Esto no es definitivo, esto vuelve por lo tanto a comisiones y se rediscute y se busca una nueva propuesta. Sin embargo, hubo una serie de afirmaciones cruzadas entre los sectores políticos representados en la convención que de alguna manera generan cierta inquietud o curiosidad, por lo menos. ¿Cómo debemos juzgar esta situación de rechazo tan amplio a lo que es la médula del sistema constitucional chileno que se busca recrear? Este rechazo tan amplio de 93 sobre 96 propuestas. Me gustaría mucho que tuviéramos su opinión y respecto a lo que se puede esperar de esto. Claro. Primero, aquí se ve que el tema de los dos tercios iba a crear complicaciones en la convención, y eso es lo que está sucediendo. Segundo, que yo creo que en el fondo hay una mayoría que está de acuerdo respecto de nueva institucionalidad, pero hay matices, cada sector tiene su matiz, y al no ver a lo mejor apoyado su matiz por los otros, entonces se van dando votos en contra que al final generan el rechazo de las propuestas y de la mayoría de las propuestas. Es porque, bueno, se van produciendo los vetos. Si tú no pruebas lo mío, yo no pruebo lo tuyo, etcétera. Y esto denota de que todavía falta más discusión sobre algunos temas. Y me parece además que se ha introducido un tema que es el más complicado, y esta defensa que se está haciendo del actual Senado con sus mismas características, una defensa muy a ultranza de algunos sectores, entre los que están sectores que están en el gobierno. Eso creo que dificulta más las discusiones. Ahora, lo único que cabe aquí es que se pongan de acuerdo. No hay otra posibilidad, hay que ponerse de acuerdo. Porque lo contrario, podríamos entonces llegar a un momento en que no exista nueva institucionalidad, que vamos a quedar con lo mismo. Y ahora este famoso foro de Venecia, creo que sea foro, creo que se llama, ha introducido una cuestión que a mí me parece que crea dispersión y de la cual se están agarrando mucho, que en vez de votar A o B, se vote A o B o C, y que el C sea votar porque las cosas sigan igual. Eso a mí me parece que complica mucho las cosas. Esa, yo creo que esa es una intervención, una intromisión incluso de una entidad extranjera que alguien le pidió recomendación, pero se está planteando en la convención como que si fuera no sé, por lo, una normativa a la cual tenemos que hacerle caso al pie de la letra. Yo creo que no es así. Yo creo que la convención es autónoma, puede pedir la convención, pero en este caso esta intromisión fue pedida por el Senado, no por la convención, ¿no? Y precisamente se hizo para defender el Senado. Así que porque aquí lo que está en juego es un sistema unicameral o uno bicameral, pero uno bicameral que deje las cosas como están en la práctica, con un Senado como el actual, o un bicameral asimétrico que cambie el carácter del Senado, que es respecto a lo que más hay acuerdo. Pero lo que ocurrió es que algunos que votaron por el sistema bicameral asimétrico después votaron en contra, y eso es lo que tiene la situación estancada. Ahora, hay muchos otros detalles, muchos otros, que yo no, sería largo hablar de todos, pero además no soy el llamado a hablar de eso. Para eso están los convencionales que lo dominan. Yo he estado conversando con ellos, es bien complejo. Ahora, de esto hay un aprovechamiento, hay una campaña muy sucia contra la convención. No sé, pues hay millones de papelitos, de cartelitos que hablan del rechazo ya, ¿no? Con cuestiones, no sé, porque se va a destruir la familia, que van a haber ciudadanos de primera y de segunda, y que los de primera son los indígenas, los de la segunda son los segunda categoría, los no indígenas, que solo el Estado va a modelar nuestras vidas, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Que son cuestiones que no se están discutiendo de esa manera en la convención, pero nuevamente se está sembrando el temor en la ciudadanía y la desconfianza hacia quienes participan también de la convención. Hay que estar alerta sobre eso. Hay que hacer un llamado a atención y darle el apoyo, y creo que todos tenemos la obligación de inmiscuirnos en la discusión de aquellos temas más candentes, es decir, que apoyemos aquello que ha demandado el pueblo de Chile, porque sobre esa base es que se está discutiendo la convención, no respecto de intereses particulares, ¿no? No respecto de intereses particulares. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Presidente, desde nuestros auditores que están conectados a Facebook Live, llegan preguntas casi. Una dice, ¿cómo podemos hacer desde los territorios del país, los distintos territorios, el apoyo que se requiere para esta coalición de Apruebo Dignidad y para el gobierno en el cual está el Partido Comunista? ¿Cuál es la forma que tienen que usarlo en las regiones? Es la pregunta que se hacen. Bueno, las regiones son muy importantes y van a jugar un papel todavía más importante. Y yo creo que las fuerzas que están contribuyendo con este gobierno y al programa tienen que organizarse en las regiones y empezar a plantearse ya respecto de los gobiernos regionales, ¿no? que están empezando a implementar. Ya fueron elegidos los gobernadores, están electos los cores. La convención va a avanzar mucho más respecto de la autonomía de las regiones y tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Para ser un complemento en las regiones de las disposiciones generales del programa, porque en cada zona el programa hay que aterrizarlo, ¿no? Y de acuerdo a las características de la región. Y nuestras fuerzas políticas tienen que estar muy al pie del cañón en esto y ser capaces también de concitar el apoyo popular, Pero una primera cuestión es dar pase a la organización. Primer paso, Apruebo de Dignidad. Segundo paso, coordinarse con las otras fuerzas que están en el gobierno. Eso es muy importante. Y tercero, tener una relación muy fluida con las organizaciones sociales y con el mundo social. Natalia. Sí. Fue tema muy, muy, muy en profundidad analizar, ¿no? Cómo está el desarrollo de la convención constitucional y creo que probablemente durante este tiempo va a ser uno de los temas centrales. Preguntarle algo muy concreto, presidente, ¿cómo ve el itinerario de la convención? Si es que desde el Partido Comunista se ha analizado. ¿Están de acuerdo con mantener la fecha de julio, que es el plazo autoimpuesto, ¿no? Para el desarrollo de este proceso? ¿Cree que se debiese extender, tener un tiempo más? ¿Y cómo ve en específico, quiero preguntar en específico, sobre el plebiscito de salida y cómo debiese ser, ¿no? El apoyo hacia precisamente aprobar, ¿no? el contenido el desarrollo de la nueva Carta Magna. Había una entrevista que también salió el día de ayer, si no me equivoco, al convencional Barraza, donde él señala también incluso el rol que debiese jugar el gobierno y el presidente en promover, ¿no es cierto?, el apoyo a lo que va a ser la nueva Carta Magna. Entonces, ¿cómo ve usted y el Partido Comunista en específico todo lo que tiene relación con el plebiscito y con el término de este proceso? Bueno, yo creo que nosotros estamos porque el proceso termine en las fechas que están determinadas. Aunque también en las determinaciones que se plantearon, que fijan las normas para el funcionamiento de la convención, está previsto que pueda aplazarse por una vez, un par de meses. Ahora, nosotros queremos que esto termine ahora, en julio, porque mientras más se atrasa, eso es un... podría darse, incluso están dando, y yo creo que algunas cosas que se están planteando en la convención son elementos dilatorios para postergar lo más posible la discusión de la convención, para ir disminuyendo cada vez más el convencimiento de que hay que aprobar, ¿no? Y por el contrario, asumir que lo mejor es el rechazo. Bueno, ante esa perspectiva, no se trata de que el gobierno intervenga en la discusión de los convencionales. Allí los convencionales tienen que actuar por sí mismos, desde luego que hay corrientes de opinión al interior, de partidos políticos, de movimientos sociales, de sin partidos, como se quiera llamar. Y allí tienen que expresarse, ¿no? Allí es la discusión democrática dentro de la convención. Pero de ahí a que el parlamento o que el gobierno u otro poder del Estado intervengan al interior, no. Y eso ha sido claro también el gobierno. Pero sí, el gobierno le puede dar el mayor apoyo para facilitar el funcionamiento de la convención. Yo conozco de reclamos de convencionales que dicen que no tienen la suficiente asesoría, que el financiamiento para asesores ha sido muy escaso. Entonces, que eso significa un esfuerzo enorme y que son jornadas larguísimas y agotadoras de trabajo. Se amanecen en las discusiones, en las votaciones, y son los 7 días de la semana. Entonces, aliviar esa carga de alguna manera, yo creo que eso es responsabilidad del gobierno. Y segundo, indudablemente que al gobierno le tiene que interesar que la convención termine en los plazos, y le interesa sobremanera a este gobierno que la nueva constitución sea aprobada y que por lo tanto en el plebiscito gane el apruebo. Y en eso yo creo que tenemos que jugarnos todos y todas, sin distinción, por el apruebo, porque la campaña por el rechazo está viva, ¿no? Y nosotros entonces tenemos que también no cruzarnos de brazos, sino que salir adelante, hacernos cargo de las principales normas que se están discutiendo en la convención, ¿no? Y podemos entregar la opinión pública, no ir a intervenir, pero entregar opinión pública, sobre todo los actores sociales, creo que hoy día tienen en esto una gran responsabilidad. Patricio. Sí, durante la semana, presidentes, se han conocido varios análisis geoestratégicos que comentan la situación internacional, hasta algunos regresos a la geopolítica clásica, identificando el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia como la clave de fenómenos internacionales futuros. Allí, digamos, tenemos, creo que se plantea una cosa muy interesante, que se desnuda el carácter de esta formulación sobre el mundo libre, democrático y occidental, pero que pesa solamente el 12% de los ciudadanos del mundo. Entonces, muestra hasta qué punto está deformada la manera de analizar la Tierra en este momento. Más allá del análisis tan importante y tan grueso que se está haciendo, nosotros tenemos que preocuparnos, creo, presidente, como latinoamericanos, de tomar posiciones frente a esta situación, porque claramente nos va a corresponder tomar alguna actitud. Y en ese sentido, se conoció durante la semana que había habido alguna dificultad entre Chile y Bolivia respecto del manejo de la situación de la migración en el norte. Se llegó a hacer incluso algunas acusaciones de que no había habido entendimiento. Esto, claro, dificulta la posibilidad de una toma de posiciones conjuntas en los países de América del Sur, por lo menos respecto a los conflictos internacionales de hoy. ¿Cómo está viendo usted esta situación, pensando en particular en los pueblos del cono sur de América? ¿Cómo ve la relación que se puede establecer con ellos y que se debe establecer en este nuevo gobierno? Bueno, creo que el propio presidente lo ha dicho, que quiere tener las mejores relaciones, incluso le ha ofrecido a Bolivia reanudar las relaciones diplomáticas, que a mí me parece muy correcto. Claro, Bolivia tiene una aspiración, una salida al mar, que es una cuestión que incluso se ventiló en la justicia internacional, en la Haya. Aparece como caso cerrado desde el punto de vista jurídico, pero no así respecto del sentimiento, ¿no es cierto?, de un pueblo. Y claro, reanudar un diálogo a mí me parece lo más conveniente respecto de Bolivia, y en ese diálogo es muy difícil sustraerse del tema de la salida al mar para Bolivia, pero hay que ver si se puede abordar el tema o no, incluso hay que discutirlo. Hasta ahora las puertas Chile las ha cerrado, indudablemente, puertas que en algún momento estuvieron abiertas. Ahora creo que el punto crucial es cuando se plantea salir al mar con soberanía, que parece que en eso no hay en el país un acuerdo, no existe. Y por tanto, pero hay muchas otras cosas en las cuales se puede empezar a avanzar, y tal vez sea a través del diálogo y el avance en acuerdos de no sé, pues de intercambios comerciales, de muchas otras cosas, incluso en el tema migratorio, que se pueda avanzar. No digamos que esto puede ser un proceso corto ni fácil, pero hay que avanzar. Creo que hay que demostrar la voluntad al respecto. No sé, me parece que con Argentina hay buenas relaciones y creo que habría que sostenerlas. Por lo menos con el gobierno de Fernández me parece que se abre esa posibilidad, a pesar de las grandes dificultades económicas que tiene Argentina por el endeudamiento con el fondo Monetario Internacional, a la cual la condujo Macri, el gobernante de derecha. Con Perú, el presidente de Perú estuvo acá en Chile, es un gobierno de izquierda que está con dificultades, enormes dificultades, e incluso puso libertad a Fujimori, lo que ha levantado una ola de protesta muy grande. La libertad no la decretó el presidente, sino que la Corte Suprema, me imagino, de ese país. Pero allí hay una mayoría muy compleja con la cual está gobernando el actual presidente. No tiene mayoría en el Parlamento, varias veces ya han tratado de destituirlo, ¿no? De sacarlo, se ha podido defender hasta ahora, pero Chile en esto tiene que mantener relaciones con Perú, o sea, tratar de mejorar el intercambio y también con ellos discutir temas de migraciones. Ahora, creo que Chile no solo debe quedarse aquí en los marcos del Cono Sur, creo que se abren perspectivas importantísimas para de nuevo llegar a un multilateralismo en relación a algunos organismos, como lo fue por ejemplo UNASUR, o podría llamarse de otra manera, en relación a la CELAC y otros organismos. Creo que es muy importante que eso se dé, que podamos aprovechar las ventajas comparativas. Y ahora que hay esta guerra entre Rusia y Ucrania, creo que una mirada más unitaria e integradora de América Latina sería muy oportuna, porque este es un continente o subcontinente que puede aportar mucho a su desarrollo y al desarrollo de la humanidad, porque aquí existen riquezas incalculables en este continente, que todavía es un continente que sobre todo vive de la venta de sus materias primas. No ha pasado todavía a un nivel distinto. Así que lo que viene, lo que acontece, lo que ocurrió en Colombia, por ejemplo, es muy importante, cómo Petro resulta ganador de ese proceso, lo que está viéndose en Brasil. Todo esto va a configurar seguramente ya el próximo año una nueva situación, y creo que Chile debiera integrarse a eso. Nosotros no dependemos ni de Europa ni de Estados Unidos, o sea, dependemos de las relaciones comerciales de China, Estados Unidos, de Europa, pero tenemos que tratar de forjar una América Latina fuerte en la concepción económica, para poder de alguna manera ser contrapeso de todos esos intereses internacionales. Y eso nos permite entonces actuar con independencia de esos centros de poder que, como vemos, hoy día tienen al mundo al borde de una catástrofe sobre todo la OTAN, Europa, Estados Unidos, que están metidos en esto. Presidente, precisamente en torno a ese mismo tema, porque estamos en el borde de una catástrofe y lo que está hoy día dándose es una visión de un país como Rusia, de que sería el malo de la película, el maligno. Pero hay visiones que muestran otra realidad respecto a lo que sucede en esa zona de Europa, que es la que pone en peligro el planeta, que es el tratar de que la injerencia que Estados Unidos trata de tener en una Europa que está bastante subyugada a sus políticas, pero que tiene un sector que no lo quiere. Es más, el propio canciller de Rusia dice, lo que está sucediendo o lo que sucede es que hay sectores del planeta, del mundo, que no quiere la hegemonía de los Estados Unidos en el planeta, que la aldea global no quiere ser dirigida por Estados Unidos, porque ese es uno de los problemas que incluso podría ser el que tiene enfrentado hoy día a Rusia con Ucrania, partiendo de la base de que Estados Unidos, mediante la OTAN, pretendía acercar la frontera de esta Europa subyugada hacia una Rusia que no quiere ser subyugada. Claro, hay un fenómeno esencial en esto, que es yo diría, primero, desde la caída de la Unión Soviética, la instalación de un mundo unipolar con Estados Unidos, que casi sin contrapeso dominaba, pero que después de un tiempo desaparece esta forma y aparece un mundo ya multipolar, sobre todo porque aparece China, la recuperación de Rusia también como potencia, la propia consolidación de Europa, y aparece también otros como el BRIC, ¿no?, que agrupa como formación económica a Rusia, a Brasil, la India, China, que por sí mismo ya es una potencia económica, y también tenemos los acuerdos de Asia que recién se acaban de firmar, en que China lidera, no sé, un conjunto de países que son algo así como el 35% de la economía mundial y que va en expansión. Y tenemos la carrera por la supremacía de cuál es la nación más poderosa del mundo, y China ya se acerca a Estados Unidos y todos los índices dicen que va a dejar atrás a Estados Unidos en materia económica y en otras materias muy prontamente. Entonces, esa es una disputa a nivel global. Y Estados Unidos no quiere perder la hegemonía que tuvo en un momento después de la caída de la Unión Soviética, y por eso es que ha asumido el control de la OTAN, el control de Europa, es decir, ha logrado hegemonizar a Europa, pero no ha podido romper el crecimiento, el surgimiento de esa otra fuerza, ¿no?, del otro centro de poder mundial. Y al contrario, sus acciones han hecho de que se acerquen China y Rusia, y que hoy día se planteen ante el mundo como una fuerza muy importante, ¿no?, hacia el futuro. Y esa es la disputa central, y Estados Unidos no ha querido retroceder. Creyó que podía usar todo este tiempo con una clara política expansionista, y que vemos que hoy día está chocando entonces con los intereses de Rusia, con la seguridad de Rusia, con los intereses de Rusia. Y claro, en medio de esto está Ucrania. Llama la atención en estos días que Ucrania haya prohibido a la mayoría de los partidos políticos, pero curiosamente a todos los partidos de izquierda, y ya tenía fuera de la ley al Partido Comunista hacía varios años. El Partido Comunista es un partido grande en Ucrania, tenía más o menos el 15% de la votación, y esto habla entonces de las características del régimen que existe en Ucrania, absolutamente de derecha. Entonces, ¿qué se prestó para este expansionismo hacia Rusia, ¿no? Hacia Rusia, de la OTAN hacia Rusia, y en definitiva no de la OTAN, sino que Estados Unidos, que es después el que instala todas sus bases militares. Entonces, aquí lo que se está jugando en este conflicto son posicionamientos estratégicos a nivel mundial, y seguramente van a cambiar muchas cosas. Puede que cambie muchas cosas, depende de quién gane la batalla, que no se sabe todavía, ¿no? Algunos dicen que Rusia está estancado, hay otros informes que dicen que no, que Rusia va avanzando, pero ya es un hecho de que, bueno, ya hay una guerra de sanciones económicas hacia Rusia, que también van de alguna manera a volverse en contra de los propios sancionadores, ¿no? Yo veía ayer, por ejemplo, el precio del trigo se ha elevado enormemente, bueno, el petróleo está en las nubes, ¿no? Y eso empieza a, de alguna manera, a tocar a quién, a la población aquí en Chile, quiénes los que pagan pasaje, si es que sube el pasaje, los que tienen que comprar benzina, los que tienen que comprar pan, ¿no? En Argentina, un país productor de trigo por excelencia, bueno, el trigo ha subido tanto que indudablemente también subió en Argentina, y lo que ayer costaba 50 hoy día vale 500, y más o menos lo que pasa en Europa con el gas, que hace un año costaba 50, ahora vale 500. Y esto puede seguir adelante. Entonces, ¿cómo va a terminar? No podemos todavía adelantarnos, pero incluso podría determinar, ya se está hablando mucho de esto, fíjense, podría determinar que el dólar empiece a desaparecer como la moneda de cambio universal y preponderante en el mundo, y ya están empezando a usarse otras monedas. Así que es un desenlace que puede ser muy complejo, muy complejo. Afortunadamente parece que Estados Unidos está consciente, pero esa conciencia no sé hasta dónde llega. Está consciente de que no es posible llevar adelante una guerra nuclear, porque sería catastrófico. Entonces dice que no va a intervenir directamente en Ucrania, es decir, manda armas para que otros se enfrenten a Rusia. O sea, quiere sacar las castañas con la mano del gato, como se dice, claro, con el sacrificio de Ucrania. Sabemos que Ucrania tiene una característica especial, que una parte de su población es rusa, y por lo tanto va a existir el fenómeno del independentismo de esa república, independientemente de esta batalla universal, podríamos decir. Y eso también es un hecho de realidad que tiene que tenerse en consideración. Estados Unidos se ha aprovechado de eso, indudablemente. Ahora tampoco hay que confundir, la Rusia actual no es la Unión Soviética, para que lo tengamos en claro. No es la Unión Soviética, ¿no? Aunque existe un partido comunista bastante fuerte en Rusia, ¿eh? Sí, claro, pero no es el partido dominante, ¿no? No es el partido dominante, debe tener un 15% de la votación, para que también nos pongamos bien de acuerdo, pero es un partido grande, importante, desde luego, y que tiene una posición muy clara también respecto de la guerra, ¿no? Y respecto a lo que ocurre en Ucrania y respecto a Estados Unidos. Es un partido que está por la defensa de los derechos de los de las minorías rusas en Ucrania, pero que no está a favor de la guerra, que quiere la paz entre ambos pueblos, y que sabe que los responsables últimos en esto es Estados Unidos y la OTAN. Ok. Bueno, estamos llegando al final. Yo les quiero contar nuevamente, nos han escrito mucho desde distintas partes de Chile y del mundo. Los voy a repetir: Maipú, desde Iquique, desde Quillota, de Barcelona en España, de Santiago Centro, de Guanaquero, de Temuco, de Santa Juana, de San Fernando, del Gualmapu, de la Florida, de Suecia, de San Miguel, de Antofagasta, de Melipilla, de Malmö, Suecia nuevamente, Winnipeg, Canadá, Ovalle, Pituquén, Gotemburgo en Suecia, Santa Cruz, Macul, Quilicura, Illapel, Costa Azul, Isla Negra, Peñalolén, Rengo, Montevideo, Recoleta Sur, Wynn, Australia. En la madrugada del lunes, le repito, Cabildo, Chillán, Linares, Curicó, Pudahuel, Tarapacá, Región de los Ríos, Puente Alto, Valparaíso, Pedro Aguirre Cerda, Villa Alemana, Brandenburgo, Alemania nuevamente, Melipilla Rural, tal, segunda región, La Pincoya, Huechuraba, Constitución, Ovalle, Concepción. Una gran cantidad de saludos y también inquietudes. Algunas las podemos transmitir, otras no. Bueno, estamos al momento de la reflexión y les invito a que reflexionemos. Pues. ¿Con quién parte? ¿Natalia? ¿Patricio? ¿Quién? Ya, me lanzo a la piscina. Ya, vamos. No se ahogue. Bien, nomás. Bueno, espero que para todas las y los auditores haya sido un programa de bastante información, creo que de bastante análisis. Agradezco a la presencia de Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, y también de Margarita Portugués, que nos acompañó en el primer bloque, presidenta del Partido Revolución Democrática. Ahí con las dificultades que siempre tiene la tecnología, pero bueno, creo que fue muy, muy nutritivo, ¿no es cierto?, conocer la perspectiva de cómo también se proyecta ProDignidad, cómo se proyecta este gobierno, en miras también de lo que es este contexto regional. Yo creo que lo que señalaba el presidente del Partido Comunista es muy importante a propósito de cómo el 2023 también va a tener otro cuadro en relación a lo que significa Latinoamérica y la posibilidad, tanto bueno, lo que ya estábamos viendo en Colombia y lo que pueda ocurrir en Brasil, creo que es un eje distinto, ¿no? Un eje distinto y que creo que puede ser muy favorable para el desarrollo de los pueblos y de la política para los pueblos de Latinoamérica. Miren, yo quiero cerrar con otro tema, no pudimos abordarlo, de hecho estaba leyendo el chat de Facebook y habían preguntas e inquietudes vinculadas a eso, pero veo con muy buenos ojos la incorporación de Farideh Serán en el Consejo Nacional de Televisión. Ella es una académica, periodista, premio nacional, ¿no es cierto?, de amplia trayectoria. Me parece muy interesante y muy positivo para las comunicaciones, para Radio Nuevo Mundo, para todos los medios que también batallan en este monopolio de las comunicaciones que existe en Chile, ¿no? Así que me parece interesante que podamos discutir también esa arista, ¿no?, del desarrollo de las políticas públicas que pueden fortalecerse con la llegada tanto, bueno, de Farideh, Serán, pero creo que el debate de las comunicaciones y los medios también se ha dado la convención, y creo que es muy relevante que como país, que los ciudadanos, ciudadanas y también los medios alternativos, ¿no?, puedan tener un protagonismo y una línea de acción política de la opinión pública mucho más relevante. También lo ha dicho la ministra vocera de gobierno, así que yo me quedo con esa reflexión para que también la abordemos a futuro. Gracias, Natalia Cuevas. Patricio Palma. Bueno, aparte de compartir esta visión reflexiva de Natalia, yo, digamos, creo que este programa pretendió y pretende tener en cuenta que el gobierno que asume, en cada decisión, en cada pequeña decisión que va tomando, debe dar una muestra de su voluntad de cumplir fielmente el programa comprometido. Creo que esto es lo esencial, no hay excusa en esto. Se entiende, por cierto, que haya dificultades que impiden a veces llegar al fondo de la cuestión. Se entiende que hay dificultades que sortear por el lado de la instalación del nuevo gobierno. Se entiende que hay algunas contradicciones que se van a presentar y que hay que resolver. Pero en cada decisión que se tome debe estar presente la voluntad de cumplir el programa. Creo que eso es lo principal. Creo que tenemos muchos ejemplos en la semana que así lo mostraron, y yo me alegro muchísimo de eso. Por lo mismo que cuestioné duramente el que el viernes pasado en Plaza Dignidad se volviese a repetir la situación de extrema represión de carabineros. Tengo presente que el gobierno ha planteado que va a hacer una profunda reforma a la fuerza policial para que sucesos de este tipo no se repitan. Entonces, en ese sentido, creo que hay que entender bien qué significa esa reforma. Significa que tiene que haber un orden, pero que no recurra a las formas violentas de represión policial que desgraciadamente vimos el viernes y que hay que superar. Pero creo que con todo, los pasos adelante de la semana fueron importantes y espero que en la próxima semana se vaya notando cada día cómo el gobierno da cuenta a través de sus medidas, paso por paso, de que está dispuesto a cumplir este programa que aprobó el pueblo de Chile. Gracias, Patricio Palma. Quiero decir que se agregaron de Lota, de Arica, de Atacama, de Lo Espejo. Saludos. Presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, su reflexión final. Yo creo que queda claro que así como se van dando los acontecimientos, las dificultades que se presentan, la actitud que ya se empieza a ver de la derecha, empezar a contraponerse a las medidas de gobierno, está claro que un esfuerzo muy principal nuestro debe ir en la dirección de trabajar con el mundo social, de estar abierto, de hacernos carne. Hay otros partidos que hablan de un gobierno ciudadano. Yo creo que eso tiene que hacerse efectivo, ¿no? Y hacer un gobierno ciudadano significa escuchar en cada caso la voz de los trabajadores, de la gente que vive en los territorios, de las mujeres, etcétera, para que vayamos de alguna manera apuntándole hacia el norte, que es el cumplimiento del programa, o sea, siempre en dirección a donde muestra la brújula que nos mueve, porque esa fuerza va a ser imprescindible en los acontecimientos que vienen, o sea, en todo el acontecer diario, pero en la batalla tan grande que viene respecto del apruebo, allí es imprescindible, y también en el cumplimiento del programa. Así que yo a lo que llamo a los auditoras, a los auditores, a nuestros partidos de apruebo de unidad, es a que nos cohesionemos en esa dirección, que nos cohesionemos en esa dirección. Muy bien, el último saludo llegó de Estados Unidos, por si acaso, para que vea que nos están escuchando ya. ¿Sería de Biden? ¿Sería de Biden? Biden parece que no está escuchando. ¿Quién firma? Bueno, estamos llegando al final. Queremos agradecerle a todos, por supuesto, a Natalia Cuevas, que se reincorporó. La semana pasada estuvo enferma. No le preguntamos hoy día si su enfermedad fue pasajera o era algo más. Pero bueno, estamos mejor. Perfecto, le agradecemos mucho que haya estado presente. A Patricio Palma, por supuesto, también, convocada semana sin faltar, nos alegramos mucho de eso. Y al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, una vez más, como siempre, también sin faltar, presente en este programa que trata de llevar una visión de lo que está sucediendo en Chile y en el mundo. Y el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción, llegó un saludo de Copiapó. Y por supuesto también lo damos y lo agradecemos. Hasta la próxima semana. Que estén bien. Chao. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.